tu soledad puedes ya decir que yo fui tu amante, el que te conquistó, el que te acarició tu cuerpo insaciable. Soy prohibido, ves, no te pude ser fiel, mas tú así me amaste. Soy quien te hizo mujer, yo tu inocencia robé, tu peor error, jugar con mi cariño, mas te equivocaste. Mi pequeña amante fuiste para mí, a pesar que yo era un fruto prohibido para ti. Así me amaste y mi cuerpo acariciaste de besos, lo llenaste. Mi pequeña amante, ya hoy todo acabó. La culpa no fue mía, al contrario, fue tu error. Ya nada importa, solo me queda el gran recuerdo. Mi pequeña amante, con el amor de siempre, para ti, mi pequeña. Fuiste para mí, a pesar que yo era un fruto prohibido para ti. Tú así me amaste y mi cuerpo acariciaste de besos, lo llenaste. Mi pequeña amante, ya hoy todo acabó. La culpa no fue